Darme un porro. Como quien carga una pistola, le dé una calada. Como quien se pega un tiro. Compensa, va, bajé a comprarme un tinto y un litro después. Descubrí que aún soñaba. Para acabar con el sueño, metí el cráneo entre dos mantas. Empecé a gritar y al rato todo se puso. Dime la total. Dime la total. Y del color negro llegó ella como. Pagarme el entierro, un entierro sin personas, un entierro rollito.